Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El Guardián. Esta es su noche. Oh, sí, la de usted. Y la de usted. Y también la de usted. La de todos los que, osada, intrépida, desean vivir. Vivir las más extraordinarias historias. Las historias de este programa. Historias. ¿Se atreven a vivir lo que ocurrió en una casa desocupada de la llamada North Beach, la costa norte de San Francisco? Silencio. En un cuarto del piso alto de la casa, iluminado débilmente por una vela, yace el cuerpo de un hombre sobre una larga mesa. ¿Muerto? Tal vez. Si se atreven, y no dudamos de que se atreverán, quédense a oscuras, envueltos por inquietantes tinieblas, tan inquietantes como las de un cuarto en el que, de noche, alguien vigila a un muerto. En esta noche, la historia de El Guardián del Muerto. El Guardián del Muerto es uno de los relatos más preciados de Ambrose Bierce, a quien en este programa estamos dedicando un ciclo. De este autor, del excéntrico, sarcástico, amargo Bierce, ya les hemos ofrecido Los ojos de la pantera y El hombre y la serpiente. Tras el de esta noche, noche en la que, como desean cuantos son miembros del Club Historias, el sonido reinante es el del miedo, les ofreceremos otros no menos inquietantes de un maestro del terror. La ventana tapiada, el río de la muerte, un habitante de Carcosa, el funeral de John Mortenson, para que se lo sigan pasando, de miedo con miedo. El Guardián del Muerto, al igual que El hombre y la serpiente, tiene su acción centrada en San Francisco. Le recordamos que Ambrose Bierce, tras finalizar la Guerra Civil Americana, se instaló en tal ciudad, donde comenzó a colaborar en algunos diarios, principalmente en el Argonaut y en New Letters, que llegó a dirigir de 1868 a 1872. Tras su etapa europea, volvió a San Francisco, siendo en 1877 nombrado director asociado del Argonaut. Después ocuparía el cargo de director del Wasp. En ese mismo año, William Randolph Hearst, uno de los grandes magnates de la prensa americana, le contrató como colaborador del San Francisco Examiner. En 1897 se trasladaría a Washington. Fue en San Francisco donde comenzó a publicar las sátiras que reuniría en su obra más famosa, El Diccionario del Diablo, y en donde escribiría de 1888 a 1891 los relatos que le harán ocupar un sobresaliente puesto en la literatura americana. En 1891 publicaría Cuentos de soldados y civiles, reeditados al año siguiente con el título En la mitad de la vida, libro al que pertenece El guardián del muerto. Y ya, en North Beach, en la costa norte de San Francisco, la ciudad que él conoció tan bien, algo espantoso va a ocurrir. En la ciudad californiana que creció en torno al grupo fuerte español. Bierce, en 1906, cuando un terrible terremoto sacudió la ciudad, ya residía en Washington. Primera parte. En un cuarto del piso alto de una casa desocupada, yace el cadáver de un hombre bajo una sábana. Faltan solo unos minutos para que sean las 9 de la noche. El cuarto está apenas iluminado por una vela. Solo una vela, de débil llama. Hace calor, pero las dos ventanas del cuarto están cerradas. Las persianas bajadas, algo que rompe con la costumbre de airear las estancias en las que hay muertos. En el cuarto solo hay unos pocos muebles, un sillón, una mesita de lectura en la que en un candelero está la vela y una larga mesa de las que se utilizan en las cocinas. Sobre ella, el cuerpo del hombre, el cadáver. Los muebles y el cuerpo que yace sin polvo, no así el suelo, cubierto por una capa espesa de suciedad, y en los ángulos de las paredes, telarañas. ¿Qué se puede deducir? ¿Qué podemos suponer, observadores curiosos como somos los del Club Historias? Que los muebles y también el cadáver han sido traídos recientemente a este cuarto. ¿Y el muerto? Fíjense. Bajo la sábana se delinea el contorno de su cuerpo. Sus facciones las perfila la tela. Los rasgos del rostro poseen esa extraña rigidez que dicen es propia de los muertos. Pero no, tal rigidez es solo característica de aquellos que han sido consumidos por una enfermedad. No obstante, ¿y el cuarto? Sabemos que está en el piso alto de una casa desocupada, pero dado el silencio que reina en él, cabe deducir que no da a la calle. La casa asentada sobre la pendiente de una colina, por la parte trasera da a un peñasco de bastante altura. No creo que nos equivoquemos al concluir que el cuarto está en la parte de atrás de la casa. Desde él, si las persianas de las ventanas no estuvieran bajadas, se vería el promontorio rocoso. Las 9. Nos llegan las campanadas del reloj de la iglesia más cercana. ¿Se dan cuenta? ¡Qué ignorantes! ¡Qué desganadas campanadas! Son totalmente indiferentes al paso del tiempo. ¿Por qué se molestarán en dar las horas? Oh, pero silencio. La puerta del cuarto se ha abierto. Entra un hombre y se acerca al cadáver. La puerta, por sí misma, se ha cerrado. Alguien, desde el exterior, gira con dificultad una llave en el cerrojo. Unos pasos se alejan. ¿Qué podemos inferir? Este hombre, que se acerca más al cadáver, es un prisionero. Mira el cadáver. Se encoge de hombros. Va hacia una de las ventanas. Ha levantado la persiana. En el exterior, la oscuridad es total, absoluta. Limpia los cristales, pasando la mano por ellos, cubiertos de polvo. Ahora puede ver que, tras los cristales, hay unos gruesos barrotes de hierro. Están incrustados en cada extremo de la mampostería. Va hacia la otra ventana. En ella también hay barrotes, pero no manifiesta una especial curiosidad y no intenta abrir las ventanas. Está claro que, de tratarse de un prisionero, no intenta escapar. Curiosea a su alrededor. Se sienta en el sillón. Saca un libro de uno de los bolsillos de la chaqueta. Acerca un poco el candelero y empieza a leer. Ahora, iluminado por la vela, vemos bien su rostro. Es joven, de unos 30 años, de tez oscura, bien afeitado. Su pelo, castaño. Su rostro es delgado. La nariz larga, recta. La frente ancha, despejada. Tiene firmeza en el mentón y en la mandíbula, lo cual significa que su temperamento es firme, resuelto. Los ojos, grises, apenas los mueve. Están fijos en el libro, pero ocasionalmente los aparta para mirar el cadáver, lo cual hace sin ninguna fascinación morbosa. La que generalmente los muertos provocan sobre los vivos, no escapándose a ella ni los más valientes. Mira el cadáver como si, al leer, algo le haga recordar la situación en la que se encuentra. Este guardián, este vigilante del muerto, no cabe duda, está cumpliendo con su obligación con inteligencia y serenidad, tal como corresponde a su aspecto de persona entera. ¿Y el muerto? ¿Quién será? El guardián, tras leer durante una media hora, cierra el libro. Puede que lo haya hecho al acabar un capítulo. Lo deja sobre la mesita. Se pone de pie. Alza la mesita. Y la coloca en un rincón del cuarto, junto a una de las ventanas. Coge el candelero y se aproxima a la chimenea delante de la cual estuvo sentado. Se acerca a la mesa en la que yace el cuerpo de un hombre. Levanta la sábana, quedando al descubierto la cabeza del cadáver. Una melena oscura se escapa del fino paño que cubre el rostro. Bajo el paño se distinguen bien las facciones del muerto. Interpone su mano entre sus ojos y la vela para ver mejor el cadáver. Lo mira, tranquila, gravemente. Satisfecho, vuelve a cubrir con la sábana la cabeza del muerto. Vuelve al sillón, coge unos fósforos y se los guarda en un bolsillo. Estaban en el candelero, del que ahora saca la vela. La observa con atención. Calcula cuánto más podrá durar. Tiene unos 5 centímetros, así que al cabo de una hora quedará a oscuras. Vuelve a poner la vela en el candelero y de un soplo apaga la llama. ¿Qué hace en este cuarto? Segunda parte. En una noche, en un edificio de Kearny Street, popular calle de San Francisco, 3 hombres charlaban animadamente. En la consulta de uno de ellos, el doctor Hevelson, lo hacían envueltos en una nube de humo de sus cigarros, dando buena cuenta de un exquisito ponche. Cerca de la medianoche. Los muertos a los vivos inspiran un temor supersticioso, un temor que es hereditario e incurable, por lo que no tiene por qué avergonzarnos. No es más que una herencia, como la incapacidad para las matemáticas o la tendencia a mentir. Pero, doctor Helverson, ¿acaso la mentira no debe avergonzar a un hombre? Ah, mi querido Harper, no he dicho eso. Una cosa es mentir y otra cosa, la tendencia a mentir. Usted es casi médico, está acabando la carrera, pero aún es estudiante. Sí. Si ahora le llamara médico, mentiría, ¿comprende? ¿Piensa usted que tal temor supersticioso a los muertos, que es totalmente irracional, es universal? Porque lo que es... Colega Mancher, usted tal temor puede que no lo sienta en teoría, pero en la práctica... Pero de haber una confabulación de las circunstancias, como dijo Shakespeare, puede que lo tuviera. En ciertos momentos. No obstante, nosotros los médicos, como los soldados, somos menos vulnerables a temer a los muertos. Médicos y soldados. ¿Y por qué no añade también a los verdugos? Claro. Y podemos incluir también a todos los asesinos. Ah, no, mi querido Mancher. ¿No? Los jurados no permiten que los verdugos lleguen a familiarizarse demasiado con la muerte. ¿Por qué? Porque de dejarlos podrían conmoverse. Doctor Helverson, ¿qué condiciones se requieren para que cualquier persona llegue a tener conciencia hasta un extremo intolerable de ese horror? Pues yo diría, Harper, por ejemplo, si un hombre se encontrara toda una noche encerrado a solas con un cadáver en un cuarto de una casa desocupada, sin mantas con las que taparse la cabeza, de no enloquecer, podría vanagloriarse de no haber nacido de mujer. Ni siquiera como Macduff, ser producto de una cesárea. Vaya, condiciones. Pero, doctor Helverson, sé de una persona que no es médico, ni soldado. Ni verdugo. No, que no dudaría en aceptar condiciones como las que he expuesto. Las aceptaría por cualquier apuesta. ¿Quién es? Se llama Jared. ¿Jared? No sé. No es de aquí. Nació en Nueva York, como yo. Por mi parte, carezco de dinero para hacer apuestas, pero él sí podrá apostarle cuanto usted quiera. ¿Cómo lo sabe, Harper? Son de los que prefieren apostar a comer. ¿Un jugador? Y en cuanto al miedo, me atrevo a decir que lo considera como un trastorno cutáneo, una enfermedad de la piel o una herejía religiosa. Comienza a interesarme ese tal Jared. ¿Cómo es? Se parece a Mancher. ¿A mí? Sí, amigo Mancher. Podría ser su hermano gemelo. Acepto la apuesta. ¿Y en qué se parece a mí? Si es valiente, le agradezco el cumplido, Harper. ¿Puedo participar en la apuesta? Oh, pero no contra mí, Mancher. No quiero ganarle. De acuerdo, Helverson. Entonces yo... ¿Qué? Seré el cadáver. Debido a tal apuesta, un hombre se encuentra vigilando a un muerto. Un hombre llamado Jared. Tercera parte. Jared, apagada la vela, se queda a oscuras. Ha pensado que, dado lo poco que queda de vela, es preferible conservarla para alguna posible e imprevista necesidad. En caso de que la situación se haga realmente insoportable, contaré con la vela para aliviar mis temores o para tener una sensación de libertad. Al fin y al cabo, ¿qué importa ahora estar a oscuras? Es prudente contar con una reserva de luz, aunque solo sea para consultar el reloj. Se sienta cómodamente en el sillón. Echa la cabeza hacia atrás y cierra los ojos. Desea dormir, pero no puede. Nunca tuvo menos sueño. ¿Y qué hacer? Si paseo a tientas de un lado a otro, corro el peligro de tropezar con las paredes. Y lo que sería peor, el de tropezar con la mesa en la que está el cadáver. Turbaría el descanso del muerto, y nadie pone en duda el derecho de los muertos a descansar en paz. Estas consideraciones son las que me hacen permanecer en el sillón. Muerto solo es... Pero, ¿qué? Me ha parecido oír como un leve ruido. Y procedente de la mesa en la que yace. ¿Qué tipo de ruido ha sido? No lo sé. Solo silencio. No volveré la cabeza. ¿Para qué? En la oscuridad no serviría de nada. Pero si escucho atentamente, lo haré, porque yo creo que oí algo. Me siento mareado. Me aferraré a los brazos del sillón. Es como un vértigo. Y me zumban los oídos. Es un zumbido extraño. Siento como la sangre se me sube a la cabeza y la ropa me oprime. Sobre todo el chaleco, que constriñe mi pecho más y más. Estaré enfermando de... ¿Son síntomas de miedo? ¡Ah! Al llenarse de aire mis pulmones ya no me siento mareado. Ahora comprendo. Estaba escuchando con tanta atención que he llegado a retener la respiración. Casi me ahogo. ¡Qué estupidez! Algo humillante. Jared se levanta, empujando el sillón con el pie. Camina hasta el centro del cuarto, pero en la oscuridad no se avanza mucho. Llega a tocar una pared. Sigue hasta un rincón. Da la vuelta. Pasa junto a las ventanas. Y, en otro rincón, ¿Cómo he podido olvidar dónde coloqué la mesita? Debería tener más cuidado. Sigue caminando a lo largo de otra pared, con el propósito de llegar a la chimenea. Debo poner las cosas en su sitio. La vela tiene que estar por aquí. Cayó al suelo cuando tropecé con la mesita. Aquí está. La encenderé. Todo está igual en el cuarto, salvo la mesita, que sigue en el suelo. Mueve la vela para dispersar las sombras y alcanza la puerta. Gira el pomo con fuerza. No cede, lo cual parece proporcionarle una cierta satisfacción. Corre un pestillo en el que hasta ahora no había reparado. O sea que aún se cierra más. Vuelve a sentarse. Las 9:30. ¿Solo ha transcurrido media hora? Solo porque el reloj funciona. Ah, la vela. Está más corta. Volvería a apagarla. Deja la vela en el suelo, a su lado. No parece estar tranquilo. Incluso se diría que incómodo con el ambiente que le rodea. Y también insatisfecho consigo mismo. ¿Pero qué diablos puedo temer? Sí, ¿qué he de temer? Esto resulta estúpido. Y no pienso comportarme como un estúpido. No quiero avergonzarme de mí mismo. Aunque debo reconocer que el valor no viene solo por decir «sé valiente», ni por enjuiciar lo que en esta situación habría que ser. Los muertos son inofensivos. ¿Y por qué deben girar mis pensamientos sobre este tema? ¿Cómo es posible que yo crea...? ¡Oh, no! No hay en mí ni la menor sombra de superstición. Yo no creo en la inmortalidad del alma. La otra vida, la ultraterrena, no es otra cosa que el sueño de un deseo. Y no puedo perder la apuesta. Alguien que piensa como yo no puede perder una apuesta como la que he hecho. De perderla también perdería mi honor, el respeto que a mí mismo me tengo, tal vez incluso la cordura. Solo porque unos salvajes antepasados, los que habitaban en cuevas, concibieron la idea monstruosa de que los muertos caminan por la noche. Los muertos. ¡Qué gran estupidez! Pero, ¿tras de mí? ¿Unos pasos? Clara, inequívocamente, Jared vuelve a oír tras de sí el leve sonido de unos pasos cautelosos. Unos pasos que, cada vez, los oye más cerca de él. Cuarta parte. El doctor Hevelson y el casi médico Harper, poco antes del amanecer de la mañana siguiente, recorrían en un coche las calles de North Beach, la costa norte de San Francisco. Iban, tirado por un brioso caballo. Harper, como joven aún poco experto que es usted, ¿aún confía en el valor de su amigo, el señor Jared? Pues, ¿duda? Creo que Jared ha perdido la apuesta. ¿Que la ha perdido? Oh, amigo mío, eso es magnífico para mis intereses. Deseo de todo corazón que sus palabras se confirmen. Pero el doctor Hevelson acabó mostrándose preocupado. Su rostro, cuando era iluminado por las débiles luces de los faroles al pasar el coche junto a ellos, era el de alguien gravemente serio. Amigo Harper, la verdad, este asunto comienza a inquietarme. acaba de mostrarse... No habría aceptado la apuesta de su amigo si no me hubiera irritado con la actitud despreciativa con la que trató mis dudas sobre su capacidad de resistencia, una cualidad puramente física. Y también por haber sugerido, y de una forma muy descortés, que el cadáver fuera el de un médico. De suceder cualquier tragedia... ¿Qué tragedia? No lo sé, pero de suceder, estaremos perdidos. Y me temo que merecidamente. Pero, doctor Helverson, ¿qué es lo que está pensando? El asunto de tomar un giro grave, algo que estoy seguro no sucederá. Nuestro amigo Mancher solo tiene que... ¿Resucitar? Sí, eso mismo. Resucitar y explicar lo ocurrido. Diferente sería de tratarse de un auténtico cadáver. Mancher, tal como me prometió, se ha hecho pasar por un cadáver. Ya. Esperemos que Mancher, de tener que resucitar de entre los muertos, lo habrá hecho con la debida discreción. De no hacerlo así, empeoraría las cosas. Jared lo mataría. Y ya son las 4 de la madrugada. Bien, bajemos. Vamos a la casa. Caminaron vivamente hacia la casa, propiedad del doctor Hevelson, que llevaba mucho tiempo desocupada. La casa en la que habían dejado encerrado a Jared. A Jared con un muerto. Un hombre angustiado se les aproximó. ¿Saben dónde encontrar un médico? ¿Un médico? ¿Qué ocurre? Oh, vayan y véanlo con sus propios ojos. Corrieron hacia la casa. Vieron entrar en ella a varias personas muy excitadas. Algo grave ha ocurrido. Sí, me temo que sí, doctor Helverson. Mire, asoman muchas cabezas por las ventanas de las casas. Los vecinos se hacen preguntas unos a otros. Y parece que la mayoría se dispone a bajar. El farol de la calle, que estaba enfrente de la casa desocupada, arrojaba sobre la escena una débil luz amarillenta. Parecía insinuar que podía revelar mucho más de lo que hacía. Harper, pálido, puso una mano sobre el brazo de su acompañante a la puerta de la casa. Estamos perdidos, doctor. La suerte está en contra nuestra. No entremos. ¿Por qué? Es más sensato que... Soy médico, Harper, y usted casi médico. Y buscan un médico. Subieron la escalera de entrada a la casa. La puerta está abierta. Y el farol de la calle nos permite ver el pasillo. Está lleno de gente. De repente, se produjo una gran conmoción en el pasillo. Un hombre había salido de un cuarto y trataba de abrirse paso entre los que intentaban detenerle. Llegó abajo, cayendo sobre las asustadas personas, haciéndolas a un lado, empujándolas contra las paredes. Les cogía por el cuello, los golpeaba con furia, los precipitaba por la escalera. Caminaba sobre los caídos, con la ropa en desorden, sin sombrero, con el pelo blanco. Su mirada, sobrehumana, era más aterradora que su fuerza. Su rostro, muy pálido. Harper, al apartarse, los que estaban a su lado para dejar paso al hombre, gritó: ¡Yaré! ¡Yaré! ¡Cóñese! Y el doctor Hevelson, tomando a Harper por el cuello, le hizo retroceder. ¡Pero le he dicho que se calle! El hombre les miró sin que pareciera reconocerlos. Bajó los peldaños y se perdió por la calle. Un policía corpulento, que no había logrado abrirse camino entre la gente con la velocidad del hombre, fue en su persecución. La escalera quedó bastante despejada. El doctor Helverson y Harper subieron por ella sin problemas. A la puerta del cuarto en que habían dejado encerrado a Jared, un agente de policía se les interpuso en el camino. Somos médicos. Entraron en el cuarto, donde varios hombres se congregaban alrededor de una mesa. El doctor Helverson y Harper miraron por encima de los hombros de los que tenían por delante. Mire, doctor, en la mesa. Sobre la mesa, las piernas cubiertas por una sábana, yacía el cuerpo de un hombre. Lo iluminaba la linterna de un policía. Todos salvo los que se hallaban junto a la cabeza del muerto, estaban sumidos en las sombras. El rostro del muerto, de un amarillo horrible, resultaba repulsivo. Era un rostro horrible. Los ojos, con los párpados abiertos a medias, miraban hacia el techo. La mandíbula caída, la boca abierta. En los labios, en el mentón, en las mejillas, había nubes de espuma. Horrible, doctor Helverson. Aquel hombre alto que se inclinó sobre el cadáver, introduciéndole la mano por debajo de la pechera. Indudablemente un médico. Llegó antes que nosotros. Colocó dos dedos sobre la boca de... Dijo que el hombre había muerto hacía unas 3 horas, que ya era un caso para el forense. A un tiemblo, el policía de la linterna ordenó salir a todos. ¡Qué alboroto se armó! Todos los presentes, aterrados, cegados por la linterna, cayendo unos sobre otros. Oh, nos arrastraron. Dios mío, doctor, no le dije que Jared lo mataría. Que mataría a Mancher de descubrir... Sí, creo que usted lo dijo. Hacia el este, grisáceo, ya se percibían las viviendas de la colina. Pasó el carro del lechero. No tardaría en aparecer el panadero y los vendedores de periódicos. Creo, joven Harper, que usted y yo no hemos dormido mucho últimamente. ¿Cómo dice? Que hemos trasnochado demasiado. La verdad, ¿no me entiende? El dormir poco perjudica la salud. Necesitamos un cambio. ¿Qué le parecería un viaje por Europa, amigo Harper? ¿Cuándo? ¿Cuándo? En cualquier momento. Me da lo mismo. Por ejemplo, esta tarde a las 4. Diría que es una hora adecuada. Lo veré en el barco. Quinta parte. Helverson y Harper, pasados 7 años, charlan amigablemente en un banco de Madison Square, en Nueva York. Otro hombre, que lleva observándoles desde hace un rato, sin que ellos lo adviertan, se les acerca. Les saluda, quitándose el sombrero cortésmente. Su cabello es blanco como la nieve. Oh, les ruego que me disculpen, caballeros, pero... ¿Diga? Cuando se ha matado un hombre... ¿Cómo dice? Oh, sí. Cuando se ha matado a un hombre para poder volver a la vida, para resucitar, lo más prudente es ponerse sus ropas y, a la primera oportunidad, huir. Sí, eso es lo mejor que se puede hacer. Oh, este tipo me resulta divertido. ¿Están de acuerdo? Oh, sí. Siempre he pensado que ese es el mejor plan. Por lo tanto, estoy de acuerdo con... ¿Pero usted? Ah, doctor, parece haberse indispuesto. ¿Se encuentra usted mal? Porque de repente se ha quedado boquiabierto y tiembla. Si un doctor como usted no es capaz de tratarse a sí mismo... Seguro que el doctor Harper podrá hacer algo por usted. Pero bueno, ¿quién es usted? ¿Quién soy? Ah, por favor, a veces digo llamarme Jared. ¿Jared? Pero dada nuestra antigua amistad, no tengo inconveniente en decirles que... ¿Qué? Que soy el doctor Mancher. William Mancher. ¡Mancher! Dios mío. Es... Oh, sí. Sí que es cierto, doctor Helverson. Totalmente cierto. Intento recordar, pero... Parece como... como si haya perdido el interés por nosotros. Le ruego que... ¿Qué me va a rogar, doctor Helverson? Que nos diga qué ocurrió aquella noche. La noche en que Jared se quedó con... ¿Qué le pasó? A él, no a usted, claro. Ah, sí. Lo que le pasó a Jared... resulta extraño que me haya olvidado de contárselo a ustedes. Lo cuento tan a menudo. Sí. Muchas veces. Le oí decir... Hablaba consigo mismo... que estaba intranquilo. Asustado. Muy asustado. Pero... fue cuando... no resistí a la tentación de volver a la vida. De resucitar... y así entretenerme un poco a costa suya. De verdad, no pude evitarlo. Todo iba bien y... y también hubiera acabado bien. Pero... él... Jared... se lo tomó en serio. A la tremenda. Después... ¿Qué, Mancher? Resultó un trabajo duro ponerlo en mi lugar. Tumbaron en la mesa en la que yo fingía estar muerto. El que Jared fuera... Pero... ¡malditos sean! ¡Malditos sean ustedes! ¿Nosotros? No me ayudaron a salir de aquel maldito asunto. Pero, Mancher, nosotros no tuvimos nada que ver en lo que... lo que usted hizo. Habíamos acordado... ¿Qué? Era una apuesta. Jared tenía que pasar solo toda la noche con un muerto. De no resistirlo, ganaríamos. Pero usted... ¿No dije que son ustedes los doctores Hellborn y Sharper? ¿Hellborn y Sharper? Este es el doctor Helverson. Y yo el doctor Harper. ¿Por qué nos llama Mancher, manera? Mancher, comprendo. Usted altera nuestros nombres. Hellborn significa infernal. Engendrado en el Averno. Y Sharper, Taur. Oh, ciertamente somos los doctores Helverson y Harper. Sí, pero... sí. Ya no ejercemos la medicina y... ahora somos... hablando en plata... jugadores. Sí, jugadores. O una profesión buena, muy buena, sí, sí que lo es. Por cierto, espero que este señor Sharper haya pagado a Jared lo que le apostó. Como hace todo jugador honesto. Oh. Sí. Ser jugador es algo bueno, una profesión muy honorable. Pero lo que es yo... ¿Qué, Mancher? Yo sigo siendo lo que fui. Soy médico en el asilo de Bloomingdale. Me encargo de curar al director. Del muerto. Impresionante relato de Ambrose Bierce, en el que trata de uno de los temas que más le atraían: el terror que, desde los tiempos más remotos, los muertos inspiran a los vivos, con humor negro y mostrándose despreciativo con los traidores encarnados por los doctores Helverson y Harper. De terror murió Jared. El terror que provocó Mancher, resucitando en un cuarto de una casa desocupada de la costa norte de San Francisco. Pero, como nos dice Ambrose Bierce, hay distintas clases de muertes. A veces muere el cuerpo, pero allí donde el cuerpo se convierte en polvo, puede que, como en Carcosa, se resucite. Lo vivirán en nuestro próximo programa, en el que les ofreceremos un habitante de Carcosa, dentro del ciclo que estamos dedicando a un maestro del género de terror, Ambrose Bierce. Sobre la hierba, rotas, cubiertas de musgo, lápidas de tumbas. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Ni un ladrido de perro, ni una columna de humo, ningún signo audible o visible de vida humana. Solo este tétrico cementerio, envuelto en misterio. Aterrador. ¿Será únicamente obra de mi mente desquiciada? Por allí, alguien se acerca. Sí, alguien se acerca, pero ya lo sabrán. Porque en nuestro próximo programa, para que se lo sigan pasando de miedo con miedo, viviremos una espantosa historia, la de un habitante de Carcosa. No se la pierdan. Un habitante de Carcosa. Otra historia sorprendente del siempre genial Ambrose Bierce. Capaz, en pocas palabras, de ofrecernos inolvidables cuentos, fábulas, como El hombre sin enemigos. Una de esas, también llamadas personas inofensivas, paseaba por una plaza pública cuando repentinamente alguien la asaltó. Un desconocido, que le pegó con gran crueldad con una estaca. Cuando el desconocido de la estaca fue llevado a los tribunales, el creyente dijo al juez: «No sé por qué este individuo me asaltó golpeándome con saña. Lo que es yo, no tengo enemigos, ni en esta ciudad ni en ninguna otra. No tengo enemigos en el mundo». «Por eso le pegué», dijo el acusado. Y el juez resolvió: «Que dejen en libertad al prisionero. Un hombre que carece de enemigos, como nos ha dicho el querellante, tampoco tiene amigos. Y los tribunales, comprendan, no son para gente así». Ambrose Bierce, siempre ingenioso. Se le ha comparado con Sweet, Show, Time. Ya sabrán lo que les aguarda en Un habitante de Carcosa. Una historia en la que, en una tumba, hay un nombre. Un nombre que no se lo pierdan. Han escuchado ustedes, dentro de la serie, Historias. El guardián. Este capítulo ha sido interpretado por Juan José Plans, Federico Volpini, Luis Alonso Carrasco, Roberto Cruz y Ángel Marco. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Armando Multedo y Adolfo Abarca. Dirección, Juan José Plans.